Carlos Raimunde, ¿cómo le va? Buenos días. Flor Berreaute, aún el Lobo, aquí en el encuentro de Viedma, lo saludan. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el llamado, un gusto. No, nos interesa conversar con usted porque, usted no deja la política por no ser más diputado, sino que sabemos que está atento y milita en lo que está ocurriendo. Cuéntenos, ¿qué impresión, para arrancar por algún lado, cómo resumiría usted esta primera semana de gobierno de Macri? Mire, yo creo que hay en primer lugar, un alineamiento muy fuerte del presidente y del nuevo gobierno argentino a la política de los Estados Unidos sobre la región, ¿no? En términos generales, yo creo que lo que él plantea sobre Venezuela no es y la sobreactuación inclusive que ha tenido en los distintos foros internacionales en ese tema no es casual, sino que es una muestra muy pero muy clara de realineamiento de la Argentina con los Estados Unidos. Hay otro aspecto, empiezo por acá, después llego claro. a lo nacional, a lo doméstico. Sí, sí, sí. Y hay otro aspecto, otra muestra muy fuerte de esto, que es el decreto de emergencia en materia de seguridad, porque eso, en primer lugar, deja abierta la puerta para la intervención de las Fuerzas Armadas en tema de seguridad, y en segundo lugar, la ley de derribo, la autorización al derribo de aviones, mucho más que el combate efectivo al narcotráfico, que no está comprobado, sino todo lo contrario, lo que hace es volver a poner a la Argentina bajo la esfera de la DEA. Uh-huh. La DEA, que es la agencia de los Estados Unidos sobre el tema de drogas, pero que es un factor para cuidar, para que ellos puedan mantener bajo control el patio trasero de nuestra región. No es una herramienta efectiva para el combate contra las drogas, porque en el país donde primero tendría que funcionar, que es en su país de origen, es en el país donde más se consume y donde está más multiplicado el negocio. Y cruzar nomás la frontera hacia México es donde se multiplican los muertos. Uh-huh. Quiere decir que en la región de mayor influencia de la DEA es donde la droga más está presente, digamos. Así que y no hay frontera más controlada que la de los Estados Unidos. Y no hay frontera más porosa y lugar donde más se consuma que allí. Quiere decir que ahí hay un realineamiento de la Argentina que abandona la posición de independencia que tuvimos junto con otros gobiernos populares de la región, para realinearse, como fue en la década de los años 90 con el menemismo, bajo la política exterior de los Estados Unidos. Y en lo interno, eso se traduce en un fuerte modelo de ajuste y de desestructuración de todo lo que se había reestructurado durante la etapa del kirchnerismo, porque indudablemente hay un correlato entre modelo de alineamiento externo y modelo interno, porque en definitiva hay un contacto muy fuerte entre actores económicos. Yo creo que el principal objetivo es la apertura de mercados para que los grandes grupos económicos en la Argentina conviertan su tasa de ganancia a dólares y los puedan sacar del país. Consumen una nueva fase del saqueo de la Argentina. Y después, sobrevenga o no sobrevenga la crisis social, a ellos les importa un bledo porque ya hicieron la fortuna que están acostumbrados. Cuando decía, están desestructurando, y termino la respuesta, uh-huh. Creo que van atacando símbolos muy importantes. Uno de ellos es el Estado, es decir, hay que volver a convencer a la sociedad que el Estado es una porquería y que no sirve para nada, y que está lleno de ñoquis, que lo único que hace es darle refugio o amparo a los militantes de la cámpora o a los militantes políticos. Hay un discurso muy insistente sobre eso. Entonces, con eso atacan la militancia juvenil y atacan al Estado. El empleo es la otra cosa, porque al instituir tantas desocupaciones, tantos despidos, tratan de desmembrar el factor integrador más importante que tiene una sociedad, que es el trabajo. Y con lo de Milagros Salas, creo que van contra otro de los símbolos de la etapa anterior, que es la organización popular, porque ellos necesitan tener una sociedad de individuos y no una sociedad con organizaciones populares, que es la que la convierten en sujeto político, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que están atacando muy fuertemente los símbolos. Entonces hay una consecuencia económica muy grande en el ajuste, pero también hay un ataque a esos estructuradores de una sociedad distinta, más integrada, más cohesionada, muy fuerte, para que atacando lo simbólico se pueda como relajar de alguna manera las herramientas culturales, las herramientas intelectuales, las herramientas de entendimiento de la realidad que tiene buena parte del pueblo, y una vez que está ese acto de relajamiento de la conciencia crítica de una sociedad, puedan actuar más a sus anchas y con mayor impunidad y con mayor apoyo, ¿no? Uh-huh. Raimundo, en línea con su razonamiento, con el que coincidimos plenamente, obviamente, podríamos decir también que en esa estrategia se necesita debilitar a cualquier oposición que haya. ¿Podría inscribirse ahí, en esa línea, lo que ocurrió ayer, esta separación, sí, del bloque de Frente para la Victoria de 12 diputados que conforman el bloque del justicialismo? ¿Iría por esa línea también? Absolutamente sí, completamente sí. Mire, yo creo que lo que pasó ayer en el bloque que yo integré hasta hace poco tiempo, no es un problema legislativo, no tiene origen el poder legislativo, que por empezar el Congreso, desde que asumieron los nuevos diputados, porque imagínense que hay un 50% de ese bloque que es nuevo, uh-huh, que acaba de asumir el 10 de diciembre, sí, con un Congreso que no ha funcionado, pocas son las razones de tipo legislativo que hay para justificar eso, sino que hay razones de tipo político que vienen desde afuera del bloque y que yo creo que en parte vienen de la interna del Partido Justicialista, y una interna que está alentada, digamos, por el dispositivo de poder económico, que trata de tener, que ya tiene al gobierno de Macri, pero que va a tratar de tener al gobierno y a la primera oposición, a la principal oposición. ¿Para qué? Para tener la seguridad, digamos, de que sea con este gobierno o sea con un gobierno de oposición, la estructura del proyecto de poder económico no se modifica. Y tratar de aislar al kirchnerismo y a Cristina a un rol marginal de la política, liderando o representando a un sector de centroizquierda pequeño que no tiene capacidad de disputar poder y demás. Ese es el objetivo, no estoy diciendo que lo tenga que lograr, porque nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se logre, pero como usted decía, hay un correlato absoluto. Ellos necesitan construir el Partido del Orden, y el Partido del Orden es más que el Partido de Gobierno. El Partido del Orden se asegura cuando se controla al gobierno y a la oposición. Uh-huh. Pero, y a otro sector que seguramente el gobierno va a intentar disciplinar y poner a su disposición, es al sector gremial. ¿Qué advierte usted como política de gobierno que se lleva adelante en estos momentos? Y bueno, eso es por lo menos en los elementos que tengo yo, es prematuro ver el comportamiento de cada dirigente sindical. Pero a mí me preocupó muchísimo que entre los 12 legisladores, después fíjese otra cosa, quedaron en el bloque del Frente para la Victoria 93 diputados, sí, se fueron solamente 12. Pero la noticia es una fractura. Claro. La fractura da cuenta de una mitad para un lado y una mitad para el otro, digamos, uh-huh, eso no, claro, no es así. Pero entre los 12 diputados que se retiran del bloque del Frente para la Victoria, está un hombre de mi provincia, de la ciudad de Junín, que sería bueno que ustedes hablen con él, porque es un hombre muy accesible, que es Oscar Romero, que es un hombre de mucho prestigio y un orgánico del sindicato de Les Mata, ajá, que conduce Piñanelli. Ajá. Y a mí me sorprende eso, porque Piñanelli siempre fue un hombre muy defensor del modelo productivo, muy defensor de todo lo que ellos consiguieron en estos años. Multiplicaron por 10 la cuota de afiliados, no la cuota económica, digamos, sino la cantidad de afiliados. Y él siempre lo resaltaba. Yo he estado en reuniones con Piñanelli, he hablado con Romero, por eso me extrañó muchísimo que él tomara esta determinación. Por eso me abre un signo de interrogación frente a algunos dirigentes sindicales que yo pensaba completamente alineados con el kirchnerismo, y que puede ser que se desalineen en esta etapa y respondan a otra cosa. Pero eso habrá que verlo ahora que se aproximan las paritarias, ¿no? Cuando se vea cómo va a afectar el bolsillo en términos concretos este proyecto, uh-huh, del macrismo. Que combina incremento de tarifas con incremento de precios en general, de una inflación muy grande, y con una oferta de paritarias que está muy por debajo de lo que pretenden los sindicatos y lo que necesitan los trabajadores. Entonces, cuando llegue ese momento que ya toque directamente el bolsillo, todas estas cosas que uno dice, que a veces aparecen un poco abstractas, se van a convertir en un clima de mayorías, digamos. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos para conducir políticamente ese proceso. Claro, coincido con usted, no habría que llevar tan al extremo este tema de la separación de 12 diputados del bloque de Frente para la Victoria, porque tampoco significa que le vayan a votar todos los proyectos a Macri, ¿no? O sea, recordemos que hay elecciones dentro de 2 años. Me parece que tampoco podemos decir que son macristas, digo, ¿no? Raimundo, ¿qué dice usted? Mire, yo lo que le digo, primero, yo coincido con usted, porque si alguna vez tuvimos el 54, casi 55% del electorado, quiere decir que hubo en algún momento capacidad de acumulación política y social para este proyecto. Entonces uno no tiene que, si uno quiere recuperar eso, no tiene que actuar despechado ni con impulso, tiene que ser inteligente. Ahora, yo le digo la verdad, yo soy siempre más amigo de leer estos procesos en términos de un contacto más directo, de una representación más directa con la gente, que de una acumulación de dirigentes. Uh-huh. Porque si nosotros somos capaces, Cristina, capaces con toda seguridad, lo que ahora falta es poner en práctica esta nueva etapa del proyecto kirchnerista. Si Cristina conduce y representa este malestar, que yo estoy convencido que en poco tiempo más se va a convertir en un clima de mayorías en el país, usted va a ver cómo la actitud de muchos dirigentes se realinean, digamos, cuando ven que la gente, que las bases son las que no toleran, y entonces van a volver a un Frente para la Victoria combativo y no hacerle caso a un gobernador que dice que prácticamente coincide en todo con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Como es el caso de Urtubey y de Salta. Bien, Raimundo, además de esto de un nuevo modelo de acumulación, ¿no?, en función del nuevo lugar en que nos ha colocado el gobierno de Macri, especialmente a los trabajadores, al pueblo. Además de esto que usted señala, ¿no?, a nivel político, la aparición de Cristina, que seguramente se va a dar próximamente, realineamientos internos, nuevo humor social, bronca con las políticas de Macri, ¿cómo imagina usted que se va a dar esto en concreto? ¿Cómo podría ser? ¿Otro frente? ¿El mismo Frente para la Victoria? ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que los actores, digamos, no han cambiado, no hemos cambiado demasiado, ¿no? Es decir, el kirchnerismo siempre tuvo esa amplitud, digamos, porque cuando uno conduce el Estado Nacional, tiene capacidad para lograr la adhesión, supóngase, de gobernadores o de dirigentes sindicales que no están muy convencidos ideológicamente con el proyecto, pero que a la hora de elegir prefieren un buen trato y un buen contacto, digamos, una buena relación con el gobierno nacional. Es decir, Urtubey no es nuevo esto. Urtubey mandaba a sus diputados y sus senadores a Buenos Aires a votar los proyectos del Frente para la Victoria, pero en Salta imponía la educación religiosa en las escuelas públicas. Claro. Quiere decir que siempre fue lo que es, no es que ahora empezó. Además, que quería decirle otra cosa que lo recordaba hoy a la mañana. A ver. Porque esto tiene mucho de construcción, hay mucho dinero detrás de estas estrategias. Porque a mí me ha tocado participar, yo me acuerdo que participaba de un organismo que se llamaba RAP, Red de Acción Política, que financiaba seminarios en el exterior. A mí me tocó participar en un seminario en Harvard. Después me fui despavorido de ahí porque me di cuenta de qué se trataba, digamos. Hay mucho de cultura de ONGs detrás, hay mucho mucho dinero puesto por el Departamento de Estado, mucho financiamiento. Uh-huh. En aquel seminario yo me acuerdo que estaban presentes, por ejemplo, estaba Ricardo Kirchbaum, de Clarín, sí. Estaba Xavier de la Nación, estaba López Murphy, ajá. Estaba un hombre del Fondo Monetario Internacional que se llamaba Guillermo, bueno, era un economista, ahora no me voy a acordar, uh-huh. Un nombre corto, pero también estaba Diego Valenzuela, que hoy es, que fue periodista de Radio Continental y hoy es intendente de 3 de Febrero, estaba Nicolás Ducote, que hoy es intendente de Pilar, y estaba Urtubey, uh-huh. ¿No? Es decir, formando ya parte de una especie de élite política, que después unos fueron al PRO, estaba Gabriela Michetti, uh-huh. Unos fueron al PRO, y los otros forman parte de este peronismo domesticado, este, no peronismo, perdón, el peronismo es otra cosa, el peronismo es una categoría social y cultural, sí. De este PJ, digamos, domesticado, sí. ¿No? Y ya se venía gestando esa amistad cívica que estos organismos internacionales pretendían, y nosotros, y yo huí porque yo pertenezco al campo nacional y popular, uh-huh. No al campo de la amistad cívica con la oligarquía. Eso le iba a preguntar, ¿qué hacía Raimundi ahí al final? Y bueno, la verdad no sabía. Fui con el atractivo, me pagaron un seminario en Harvard para ir a discutir política, economía de América Latina y demás, y yo fui, en definitiva, en última instancia usé los recursos de ellos para tomar una conciencia más clara, digamos, más evidente de lo que son, ¿no? Pero bueno, no creo que cambie mucho. A mí lo que me parece que tenemos que recuperar es base social. Ahora después las organizaciones van a ser el patrón ordenador, el núcleo central va a venir del peronismo, uh-huh. Y va a venir de muchos, por ejemplo, yo le nombro ¿quién puede negarle la raigambre justicialista o peronista, digamos, a Agustín Rossi, a Daniel Filmus, a Guillermo Carmona, que es diputado de Mendoza, a Juliana Di Tullio, uh-huh. Nadie. Ahora, yo creo que ellos, a la hora de elegir entre una estrategia del PJ y el Frente para la Victoria y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, no tengo dudas que pertenecen a este campo nuestro, digamos. Y después están las otras organizaciones, ni hablar de la Cámpora, uh-huh. Y bueno, y ahí está Nuevo Encuentro, está el partido que yo presido, el partido de Heller, sí. Sí, el movimiento Evita, qué sé yo. Bueno, el movimiento Evita, sí, a mí me gustaría que esté en pleno y que no amale siempre que está con un pie adentro y un pie afuera, me encantaría que esté plenamente adentro, ¿no? Ajá. De esto. Yo creo que lo está, ¿eh? Uh-huh. Por razones ideológicas, por una cuestión ideológica, yo no dudo del Chino Navarro, de Leonardo Grosso, ¿no? Ni hablar de Tayana. Uh-huh. Pero lo que pasa es que Tayana es un hombre que ya representa por sí mismo, digamos, no es que no necesita el respaldo del movimiento uh-huh. Evita para ser Tayana, digamos, ¿no? Uh-huh. Ni hablar. Pero bueno, ellos tienen sus tácticas, sus estrategias, su relación así de tirantes con la Cámpora, ya estamos uh-huh. acostumbrados a todo esto. Yo creo que ideológicamente están enteramente en el campo nuestro, uh-huh. y políticamente creo que también van a decidirlo así, ¿no? Bueno. A pesar de que a veces les gusta hacerse rogar un poco. Uh-huh. Bien, Raimundi, lo vamos a seguir molestando para seguir conversando con usted. Lo que está pasando en el país, nos hace falta hacer escuchar a dirigentes políticos importantes como usted lo es. Bueno, yo le agradezco. Para porque usted sabe, no hay muchos espacios hoy en día no, para claro, poder expresarse. Así que bueno, es un gusto poder conversar con usted. Gracias. No, yo le agradezco. Lo que le agradezco, lo único que quiero acentuar, digamos, subrayar, es que las cosas no va a estar planteada en términos de qué dirigentes estén o qué dirigentes no estén, sino en nuestra capacidad o no de representar el malestar social. Uh-huh. Digamos, nuestra esa relación directa de Cristina y de los dirigentes con lo que esté pasando en la calle. Uh-huh. Si eso se representa bien, los dirigentes después vienen solos. Así es. Bien, Raimundi, bueno, gracias por el contacto, gracias, muy amable.